Esta la hicimos con la cámara de Merche. 16 o 17. Con la cámara de Merche de Caja España. Es cuando mi hija era pequeñita, la regalaron en Caja España a las que tenían cartilla en infantiles. Claro, y la hice yo, se la hice yo con esa cámara. O sea, que tenía la niña 7 años.